Son las 8 o las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. ¿Qué tal están ustedes? Muy buenas tardes. Está a punto de comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de haberse reunido por videoconferencia con los primeros ministros de toda la Unión Europea. Los últimos datos oficiales dicen que ya son 36 los muertos por coronavirus en España y los contagiados 1.639. 400 más que ayer. Sobre todo Madrid, pero también Euskadi y La Rioja siguen siendo las comunidades más afectadas. Nos vamos al Palacio de la Moncloa, donde se espera esa comparecencia del presidente del Gobierno. Ahí está nuestra compañera Inma Carretero. Inma, ¿con qué mensaje se espera que inicie esa comparecencia el presidente? Buenas tardes. Buenas tardes. Va a dar cuenta el presidente de los acuerdos de este Consejo Europeo Extraordinario. Para la Moncloa es fundamental la estrecha colaboración con la Unión Europea. Fuentes del Gobierno confían en que la Comisión no compute a efectos de déficit el gasto que le pueda ocasionar la gestión de esta crisis por el coronavirus, ante la que Pedro Sánchez pretende sobre todo lanzar un mensaje de confianza en las autoridades sanitarias. El Gobierno insiste en que su prioridad absoluta es proteger a la población y confianza también en las medidas que prepara el Ejecutivo, por un lado para paliar el impacto económico de esta crisis y por otro para ayudar a las familias si hay riesgo de pérdida de empleo o que no puedan teletrabajar y cuidar a los niños. Vamos a preguntar al presidente si esas decisiones se van a aprobar en el Consejo de Ministros extraordinario que se va a celebrar el próximo jueves aquí en el Palacio de la Moncloa. Se anunciaba, Inma, la rueda de prensa para esta hora, para las 8. ¿Va con un poquito de retraso? Va con un poco de retraso, nos dicen, pero dicen que comparecerá en torno a las 8:30 aproximadamente. ¿Y sabemos ya si es rueda de prensa, comparecencia sin preguntas? Lo habitual después de los consejos europeos es que el presidente ofrezca una rueda de prensa y hoy no nos han dicho lo contrario, Pepa. Así que a las 8:30 aproximadamente se espera esa comparecencia del presidente del Gobierno que les vamos a ofrecer en directo aquí en la SER. Y una de las decisiones más delicadas desde el punto de vista de su repercusión social y económica que tienen que tomar en las próximas horas las autoridades en España es qué pasa con las fallas de Valencia. La posibilidad de una hipotética suspensión aumenta por horas, pero todavía no hay nada definitivo, ¿verdad? Radio Valencia, Amparo Coch. Así es, Pepa. Seguimos esperando alguna decisión que de momento no se ha producido tras el anuncio hecho por el ministro de Sanidad este mediodía, anunciando que esta tarde iba a haber coordinación con las autoridades valencianas respecto al tema de las fallas. Nada se sabía, pero ahora mismo acaban de confirmar desde la Consellería de Sanidad que a esta hora estaba previsto que comenzara un consejo interterritorial por videoconferencia del Ministerio con todas las comunidades autónomas y que las decisiones que allí se tomaran se darán a conocer en un comunicado. Es noticia de ultimísima hora, pero como decimos, hasta ahora las fallas siguen igual, los monumentos están a medio poner en las calles y hoy sí ha sido notable un descenso importante en la asistencia a la mascletà del mediodía. Decisión desde luego delicada para la economía y para la vida social, decisión que se va a tomar en las próximas horas. De momento la decisión que sí ha tomado ya el Gobierno es prohibir los actos con más de 1.000 personas en lugares cubiertos en la Comunidad de Madrid, La Rioja y Vitoria, y que a los trabajadores contagiados por coronavirus o aquellos que tengan que estar en cuarentena, en aislamiento preventivo por si acaso, se les va a aplicar la misma baja que por enfermedad profesional y no por enfermedad común. Y esto es mejor para los trabajadores. ¿Por qué, Rafa Bernardo? El nuevo criterio de la Seguridad Social es que tanto las personas en aislamiento preventivo como las contagiadas del virus se consideren en incapacidad temporal asimilada a baja por accidente de trabajo. Esto es mejor para los trabajadores que lo que se hacía hasta ahora, considerarlos de baja por enfermedad común, porque permitirá a los afectados cobrar el 75% de su salario desde el primer día de baja en vez del 60% desde el cuarto día. También mejor para las empresas porque de esta forma paga la Seguridad Social y no la empresa hasta el día 15 de la baja. La medida da satisfacción parcial a las demandas de patronales y sindicatos. Los primeros han venido pidiendo en los últimos días que no tengan que correr con los gastos causados por el coronavirus y los segundos más protección para los trabajadores afectados. Y a esta hora todavía no sabemos qué han pactado, si es que han pactado algo, los líderes europeos en el Consejo Europeo por videoconferencia que han celebrado esta tarde. España había anunciado que Pedro Sánchez iba a pedir que todo el gasto extraordinario, lo que se invierta, el dinero que se invierta para enfrentarse, atajar, paliar esta crisis sanitaria, no compute como déficit. Griselda Pastor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí están empezando justamente esta rueda de prensa y confirmando que se ha hablado mucho de economía, porque Arasita ha asistido también por videoconferencia a la presidenta del Banco Central Europeo. Sus decisiones van a tener que ser confirmadas justamente en la reunión del banco esta semana. Pendientes de que concreten detalles, podemos confirmar que hay acuerdo para celebrar la próxima cumbre europea de jefes de gobierno, como estaba previsto a finales de marzo, pero que hay otras muchas reuniones que han quedado anuladas. Esa cumbre va a ser importante porque están pendientes los presupuestos, aunque claro, aquí lo que tenían que clarificar los jefes de gobierno era el fondo de todos los problemas. ¿Qué pasa con los vuelos, los aeropuertos? Si son capaces de consensuar una única manera de hacer las cosas y sobre todo las mascarillas. Ese compromiso que hay de los industriales para que de forma extraordinaria se pueda realizar una mayor producción a nivel europeo, pero que de momento no está cuantificado. O sea que vamos a escuchar con muchísima atención la rueda de prensa que acaba de iniciarse. Nos pides paso, Griselda, en cuanto tengas la información de esa rueda de prensa. Hasta luego. Hasta ahora. El jueves, por tanto, importante reunión le toca, pero es importante esta por la crisis del coronavirus del Banco Central Europeo. Pero más allá de las grandes cuestiones sobre macroeconomía, sobre el déficit y todo lo demás, hoy les vamos a contar en esta hora 25 todas las consecuencias del coronavirus sobre la vida cotidiana aquí ya en España hoy. Para empezar, se cancelan todos los viajes del Imserso durante un mes al menos. Y sobre viajes, están llegando a España ahora mismo, esta tarde, los últimos aviones desde Italia, porque a partir de esta medianoche quedan prohibidos todos los vuelos desde ese país al nuestro, a España. En Barajas está Enrique García. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepa? 5 vuelos con origen Italia están previstos que lleguen a partir de ahora y hasta la medianoche, por lo que serán los últimos 5 vuelos provenientes de Italia que aterricen en esta terminal 2, una terminal con poco movimiento en las salidas, mucha gente en las llegadas. De hecho, muchos son españoles. Hace unos minutos, de hecho, llegaba un vuelo con origen Pisa, lleno de españoles, que nos contaban que han comprado el vuelo esta misma tarde y que han tenido suerte porque otros, nos decían, se han quedado en Italia porque no han encontrado plazas libres para volar a Madrid. Aunque la pregunta que se están haciendo a esta hora cientos de miles de familias en la Comunidad de Madrid y que se hacen desde ayer en Vitoria, La Guardia y La Bastida es: ¿qué hago con mis niños mañana? Porque los coles cierran, pero padres y madres tienen que seguir yendo al trabajo, salvo las excepciones en las que sus empresas hayan podido aplicar el teletrabajo, que son muy pocas, por cierto. ¿Qué va a pasar con esos críos? María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Tiran de los abuelos, de los vecinos, de los estudiantes mayores que se quedan en casa, de los cuidadores, pero hay un colectivo, el de los profesores, que mañana tienen que ir a trabajar, sí o sí, a los colegios sin niños, pero ellos se encuentran con que no saben qué hacer con los suyos. Elena y Manuel trabajan en colegios públicos de Madrid. Yo, por ejemplo, mañana tengo que estar en mi puesto de trabajo a las 8:25, no tenemos alumnos. ¿Qué hacemos con nuestros hijos nosotros? ¿Dónde está esa conciliación? Yo soy padre de una niña de casi 6 meses y vamos, tengo la suerte de que la empresa de mi novia sí que han decidido teletrabajar, pero tengo mucha gente dentro del claustro que no tienen esa posibilidad. Denuncian una medida que a ellos les discrimina porque de momento no pueden trabajar por falta de medios en el teletrabajo y esperan que esto se corrija. Esta crisis está reflejando como pocas otras el agujero de conciliación que hay en este país y probablemente en muchos otros. En cualquier caso, algo que están repitiendo los profesores y las autoridades educativas: la suspensión de las clases no implica vacaciones. Colegios, institutos y universidades buscan la fórmula para no perder del todo estas semanas. Adela Molina. Sí, en Madrid la Consejería de Educación ha pedido a los docentes que adapten la programación para darla online o a distancia. La idea es que los centros usen a partir del lunes las plataformas virtuales, el correo electrónico, la web del colegio o cualquier sistema telemático para que el 1,5 millón de alumnos de la comunidad no pierda estas 2 semanas. El consejero Enrique Osorio lo explica en La Ventana de Madrid. Dentro de su autonomía, cada centro se será capaz de encontrar un canal, que es lo que le pedimos en la resolución, de contacto con los padres y con los alumnos, y para poderles encargar tareas y también para recibir lo que se ha hecho en esas tareas, ya sea a distancia online o sea cuando vuelvan a las aulas. Las instrucciones son similares en Vitoria y están pendientes de concretarse en La Rioja. Aunque no haya clase, los centros van a estar abiertos para mantener esta actividad a distancia. Las consejerías dicen que van a promover el teletrabajo para que los profesores puedan también conciliar. Las restricciones por el coronavirus están impactando con mucha fuerza en el mundo de la cultura, porque muchos de sus actos se desarrollan en espacios cerrados. Por ejemplo, se acaban de cancelar los musicales del Rey León y Anastasia para las próximas semanas. Marta García, buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, se suspenden desde hoy hasta el 25 de marzo todas las funciones de dos de los grandes musicales de la Gran Vía de Madrid, el Rey León en el Lope de Vega y Anastasia en el Coliseum. Ambos teatros están gestionados por la productora Stage, que tomaba la decisión de aplicar de forma inmediata las medidas anunciadas hoy por el ministro Illa. Además, los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid también aplican desde esta noche la reducción de su aforo a un tercio y, por ejemplo, la obra Curva España solo podrán entrar 60 personas. A estas decisiones se suma el desconcierto de la gran mayoría de teatros con aforos inferiores a 1.000 butacas, que no saben cómo aplicar las medidas ni si podrán cubrir gastos si se mantienen abiertos. La medida también afecta a los cines, un sector que hoy vivía la cancelación del Festival de Málaga. Además, instituciones como Casa de América, la Fundación Juan March y el Instituto Cervantes han suspendido sus actividades hasta el 26. Museos como el Reina Sofía y el Prado aplicarán medidas de control de aforos en sus salas y Amaral aplaza su concierto previsto para el 21 de marzo al 19 de septiembre. Vayan echando cuentas de lo que nos va a costar esto. Lo peor, claro, las vidas humanas. Lo peor, desde luego, la salud. Pero cada cancelación es dinero contante y sonante. Y limitaciones también muy contundentes en el mundo del deporte. Todo a puerta cerrada. A esta hora se está jugando ya el primer partido de Liga sin público. El Eibar Real Sociedad. Dani Garrido, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Sí, efectivamente es el primer a puerta cerrada, ese Eibar Real Sociedad de Liga, que recuerdas en su día también se aplazó por aquel incendio que hubo en el vertedero de Zaldívar. Ocurre que es el día cero para el deporte, como dices, con la crisis del coronavirus. 15 días a puerta cerrada en España, todo el deporte, el que es profesional y el que no lo es. Por cierto, la Asociación de Jugadores de este país quiere que se pare el fútbol por la salud de los jugadores. La Liga dice que hará lo que más o menos le diga el Consejo Superior de Deportes, de momento sin público. El fútbol mundial mira también, Pepa, ahora mismo a esa reunión de los gobiernos europeos porque espera más decisiones y además más importantes. Media hora para el Valencia-Atalanta de Champions, también a puerta cerrada, pero es que ahora mismo miles de personas han recibido el equipo antes de entrar a Mestalla, todos juntos. Así que muchas preguntas con el deporte y de momento no todas las respuestas. Y hoy carrusel por ser más. Eso es, 9:00 p.m. estaremos. Que vaya bien. Después de Pedro Sánchez. Ahora. Y en la vida más allá del coronavirus, Aymar Bretos, buenas tardes. Buenas tardes. Es el sonido de las últimas horas. Uno de los acusados en el caso de corrupción de la visita del Papa a Valencia acaba de involucrar a Esteban González Pons, eurodiputado del Partido Popular y por aquel entonces conseller del gobierno valenciano. Ha sido Pedro García Jimeno, exdirector de Canal Nou y hombre de confianza de los capos del PP valenciano por aquellos tiempos. Esteban González Pons, el conseller. Recibo una llamada de él. En su despacho me reúno con él y me dice que Álvaro está muy enfadado porque lo han dejado fuera de la organización de la visita del Papa. De tal manera que me dijo que el tema de las pantallas y de la megafonía se le adjudicase a él. O sea, según este testimonio, González Pons ordenó adjudicaciones en esa supuesta trama corrupta. La Fiscalía Anticorrupción asegura a la cadena SER que después de escuchar este testimonio va a analizar ahora si toma alguna decisión. Y en Cataluña, los equipos de emergencia siguen buscando a un trabajador que no aparece tras la explosión en una empresa química. Hay un muerto y el número de heridos leves se eleva a 19. Radio Barcelona, Ana Bonet, adelante. El desaparecido es un trabajador de la empresa química del barrio de La Verneda, donde se ha producido la explosión, un accidente que ha provocado que varias piezas de hormigón salieran disparadas hacia otras naves del polígono. Una de ellas ha impactado en un trabajador de otra empresa que finalmente ha fallecido. Todavía se investigan las causas del accidente, pero todo apunta a un depósito que se estaba probando. De momento, por seguridad, los trabajadores no han podido entrar al recinto para recoger sus pertenencias. Algunos habían salido sin llaves ni teléfono móvil y no saben si mañana podrán ir a trabajar. Para completar la portada de Hora 25, previsión del tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Hoy las máximas se han acercado a los 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Mañana los podemos superar ligeramente. En gran parte del interior peninsular, máximas de 25 a 30 grados, más bajas en todo el litoral peninsular, también en los archipiélagos. Incluso en el Mediterráneo, a ratos con bancos de niebla que refrescarían más el ambiente. En general, muchas horas de sol. Esta noche y mañana, primeras horas, un poco de frío, pero después, ambiente muy suave en gran parte del país. Pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, prevista para las 8:30, la vamos a dar en directo. Pendientes de las decisiones que han tomado esta tarde los líderes de los 27 de la Unión Europea y que empiezan a contar ahora mismo en Bruselas. Comienza Hora 25. Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1. Tengo asistencia en carretera. Duelista 2. Y yo con Línea Directa también, y además coche de sustitución garantizado. Para el Duelista 1, dentro catapulta. ¡Ah! Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo. Mira, ya están aquí. Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es. En Responsablemente de Hora 25 conocemos acciones, pensamientos y actitudes de personas que están ya en marcha a favor de un planeta sostenible y más saludable. Como el Corte Inglés, que ha logrado certificar el 100% de sus bolsas de transporte de mercancías con sellos de sostenibilidad y ha dejado de suministrar bolsas de plástico de un solo uso. Más información en elcorteinglés.es/sostenibilidad. En la cadena SER, Hora 25. A la espera de la comparecencia del presidente, que se anuncia para dentro de unos minutos, a uno de los mensajes más explícitos del gobierno en las últimas horas le ha puesto voz esta tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Recomendamos el evitar siempre que sea posible el viajar, tanto dentro de España como al exterior de nuestro país. Siempre que sea posible, si no son viajes imprescindibles, pedimos, por favor, que la gente no viaje, se abstenga de viajar para evitar la transmisión de la enfermedad. El gobierno recomienda no viajar, ni dentro de España ni fuera de España, si se puede evitar. Sobre viajes, una de las decisiones que ha tomado el Ejecutivo en las últimas horas es cancelar todos los viajes del Imserso durante al menos un mes. Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes. Se suspenden por ser los mayores un colectivo vulnerable y por haberse detectado 2 casos de coronavirus en esos viajes del Imserso. Dentro de un mes se va a valorar si se reanudan. Además, en las zonas de riesgo, Comunidad de Madrid, Vitoria y La Rioja, se cancelan todos los actos cerrados de más de 1.000 personas y el aforo tendrá que reducirse a un tercio. Esto va a afectar a Aymar, a cines y teatros. Medidas adicionales para no seguir empeorando. Y pensamos que con estas medidas que podemos evitar llegar a un escenario a la italiana. Ahora, es obvio, creo que no les descubro nada si les digo que vamos a ver un incremento de casos en los próximos días y que vamos a tardar un tiempo en ver la efectividad de estas medidas. Esto va a ser duro, pero va a ser fácil. Esto tiene horizonte. El horizonte al que se refiere es China y Corea del Sur, al que se refiere el ministro. China y Corea del Sur, que están en curva descendente, pero si las medidas no funcionan, añade, se adoptarán nuevas restricciones. Hablaba el ministro del escenario italiano. Vamos en directo a Roma. Joan Solés, corresponsal, buenas tardes. Buenas tardes. El escenario italiano, Joan, se ha complicado en las últimas horas. El número de muertos es ya de 631, 168 más que ayer. Sí, es el mayor número de fallecidos por coronavirus en solo 24 horas desde el inicio de la epidemia. Hoy se han superado los 10.000 enfermos, 1.000 y han sido dados de alta. En esta situación, la sanidad italiana descubre ahora un problema. Hay aproximadamente unos 5.000 ancianos graves y no hay tanta capacidad en las unidades de cuidados intensivos de los diversos hospitales del norte. Por ello, la aeronáutica militar está trasladando los menos graves a los hospitales del sur. Se descubre ahora, por decirlo de alguna forma, después de una década de recortes de presupuesto en la sanidad pública italiana. Y sobre Italia, Joan, hemos escuchado en la portada cómo están llegando a España los últimos vuelos autorizados desde Italia, porque a partir de las 12 de esta medianoche ya no se va a poder volar desde Italia a España. Pero ¿qué pasa con los españoles que están allí en Italia y a los que no les va a dar tiempo a volver en estas 4 horas? Sí, hay numerosos españoles en Italia que no pueden viajar a España y numerosos italianos en nuestro país que no pueden regresar a Italia. La Embajada de España en Roma ha comunicado que el Ministerio Español de Sanidad evaluará caso por caso la situación de cada uno de los pasajeros españoles bloqueados aquí. En cuanto a los italianos, españoles o extranjeros que lleguen por vía aérea desde terceros países, por ejemplo, deben pasar un control de temperatura corporal y deben justificar por escrito ante la policía italiana el motivo de su viaje en aeropuertos, estaciones de trenes o marítimas. Gracias, Joan. De nuevo en España, a pesar de los llamamientos a actuar con cabeza y sin pánico, los supermercados reconocen que las últimas horas se han vivido compras compulsivas sin sentido, sobre todo en Madrid. Vamos a ir ahora a los detalles de eso, porque insiste el gobierno y la patronal en que no hay ni habrá desabastecimiento. Pero antes, noticia comunitaria. Javier Ruiz, buenas tardes, jefe de economía de la cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se acaba de acaban de anunciar los líderes europeos un plan para toda Europa de 25.000 millones de euros. 25.000 millones de euros para toda la Unión Europea. Un fondo comunitario que tiene letra pequeña, 7.500 millones de inversión inmediata. El resto, un fondo que se ha de repartir país a país. 25.000 millones anunciados ahora mismo por von der Leyen. Vamos a buscar más detalles de esa decisión, de ese anuncio. Corresponsal comunitario, Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Acaba de terminar justamente esta rueda de prensa con el anuncio y los detalles. Aquí se da por hecho que va a ser necesario un cierto trabajo. También tienen voluntad los miembros de la Comisión Europea de clarificar hasta qué punto y de qué manera pueden garantizar que habrá suficiente material sanitario, especialmente para los médicos, para las enfermeras, pero también para los ciudadanos. Comprenden y afirman que son conscientes de que las penurias a ese nivel pues han expandido una sensación de no control ante el coronavirus y se comprometen a seguir trabajando. Vamos a ver qué pasa. En la próxima reunión de jefes de gobierno van a concretar muchísimo las cosas, mientras también confirman, y así lo han dicho aquí, que hay voluntad de poder flexibilizar la aplicación del Pacto de Estabilidad, lo que quiere decir que es una respuesta positiva a la demanda efectuada por el presidente Pedro Sánchez, aunque hay que decir que esa respuesta es de momento genérica. Habrá flexibilidad porque lo prevén las normas europeas, hay voluntad de que así se aplique, pero eso inicialmente quiere decir que la Comisión seguirá estudiando los temas caso a caso y creo que no va a ser suficiente y lo creo porque aquí han dicho en la rueda de prensa que están dispuestos a seguir analizando el tema en la próxima cumbre de jefes de gobierno. Javier Ruiz, jefe de economía de la cadena SER. Trascendencia de estas dos titulares que nos deja Griselda encima de la mesa. Lo primero, una respuesta positiva parece de los líderes comunitarios a que no compute como déficit estructural el dinero que los países inviertan en paliar los efectos de esta crisis del coronavirus. Y segundo, ese plan de 25.000 millones que han anunciado los líderes comunitarios, ¿qué trascendencia tiene? Hay una trascendencia inmediata, son 7.500 millones liberados inmediatamente para gasto sanitario, son 25.000 en total, que en función del reparto habrá que ver. Pero hay una segunda parte y es el cambio contable. Uh-huh. El cambio contable es importante porque España tenía que pasar de un déficit de en torno al 2,5, 2,6 al 1,8 en un año. Es decir, tenía que afrontar 7.000 millones de o recortes o subidas de impuestos. Si se flexibilizan los criterios de déficit, ya no hay que hacer esos recortes, quizá no hay ya que subir esos impuestos. Ahora mismo lo que se acaba es de cambiar la normativa contable, la normativa financiera, para que España pueda gastar más en sanidad, para poder invertir más contra el coronavirus. Medidas, Javier Ruiz, que recuerdan a lo peor de la crisis del euro. Fue exactamente el mismo diagnóstico cuando se flexibilizaron los criterios de déficit. Esta vez vamos a ver, pero lo que se dice es gasto sanitario no computa como déficit. Recordemos que el 0,1 son en torno a 1.000 millones, así que tendremos, en fin, importante margen de gasto en materia sanitaria. Sobre gasto sanitario nos insistía Griselda en la importancia de garantizar la existencia de material sanitario. Bueno, sobre esto tenemos noticia en la cadena SER, hemos avanzado hace menos de una hora. El toque de atención que la Comunidad de Madrid le ha dado al Ministerio de Sanidad, en Madrid, que es la comunidad más afectada por el coronavirus, reclama al gobierno una compra centralizada de material necesario y urgente para evitar el desabastecimiento en los hospitales de la región. La Comunidad de Madrid admite que ahora mismo hay un problema grave con este asunto, que se necesitan soluciones inmediatas y toda esa inquietud se la ha trasladado al Ministerio de Sanidad en una carta a la que hemos tenido acceso, una carta que firma la directora general de Salud Pública de Madrid, Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Yolanda Fuentes asegura que la falta de los llamados EPIs, equipamientos de protección individual, es grave y puede ser crítica la próxima semana. Fuentes consultadas por la SER aseguran que esa carta, que no especifica fecha ni destinatarios, se envió precisamente la semana pasada, el 7 de marzo, a los responsables de Salud Pública en el Ministerio. Propone varias medidas, como esa centralización de compras que decías y de distribución, o por ejemplo, que se autorice la utilización de material con fecha vencida, para que nos hagamos una idea de la situación que parece que se está viviendo en esta línea, en línea con paliar esta situación en Madrid. Se entiende una de las decisiones que ha salido hoy del Consejo de Ministros, que avala precisamente la distribución centralizada de estos equipos de protección individual. Y sobre sanidad y sobre material en la sanidad, hoy les estamos contando en la SER que hay al menos un hospital privado en la Comunidad de Madrid, al menos uno, que está ofreciendo pruebas del coronavirus previo pago, al módico precio de 300 euros. Teresa Rubio. Es el Hospital San Chinarro del Grupo HM. Nos han dicho que si vamos a urgencias y pagamos 300 euros, nos hacen la prueba en cualquiera de los centros que tienen en Madrid. Hablamos de un test que cuesta entre 23 y 50 euros. También hay laboratorios privados que lo realizan sin que nos movamos de casa y por un precio algo más barato. Es el caso de Echevarne. Se compra el kit de la prueba en su tienda online por 165 euros. Nos llega a casa, nos la hacemos y la recoge un mensajero. En 5 días, con hacemos el resultado. Desde la Consejería de Sanidad de Madrid nos han dicho que es la primera noticia que tienen al respecto y que de momento no van a hacer declaraciones. En el Ministerio, pues, se ha limitado a darnos los datos de las pruebas que han realizado ellos, 17.500 hasta ahora. Gracias, Teresa. Sobre las pruebas del coronavirus, por cierto, un paréntesis internacional, paréntesis importante, porque ha anunciado Donald Trump hace unos minutos que a partir de ahora, en Estados Unidos, las pruebas van a salir gratis a todo el mundo, cosa que hasta ahora no eran gratis. Y Trump, por cierto, sigue defendiendo con una certeza absoluta algo que la Organización Mundial de la Salud insiste en que no está demostrado por ningún lado, que con la llegada del calor vaya a desaparecer el virus COVID-19. It will go away, just stay calm. It will go away. We want to protect our shipping industry, our cruise industry. Trump insiste en que sí, en que en cuanto llegue el calor, adiós COVID-19, pero no explica en qué se basa, qué datos tiene él y no la Organización Mundial de la Salud para sostener algo así como semejante rotundidad. Bueno, les contábamos sobre las compras, como en las últimas horas se han dado algunas compras compulsivas sin sentido, sobre todo en Madrid, esto lo reconocen los supermercados, pero tanto el gobierno como la patronal de los supermercados, como el propio Juan Roig, el presidente de Mercadona, insisten en que ni se está dando ni se va a dar desabastecimiento alguno. Jordi Fàbrega, buenas tardes. Buenas tardes. Todos hacen un llamamiento a la calma y a la tranquilidad para evitar estas compras compulsivas por temor a que los supermercados se queden sin productos, algo que, como dices, el presidente de Mercadona, Juan Roig, asegura que no ocurrirá. Lo que quiero dar es el mensaje de que actuemos todos con normalidad. Está garantizada el abastecimiento de los productos. Mensaje de calma al que se suma la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Gamarza, es su director general, y ha dicho en Hoy por Hoy que la cadena está preparada para reabastecer cuando se agote un producto. En situaciones en las que los picos son en determinados productos y en determinadas zonas, bueno, pues en algunos momentos del día se puede observar esa falta de producto, claro, pero inmediatamente se corregirá. No. Esta tarde, dicen los supermercados, la afluencia ya ha sido menor que esta mañana y que ayer. Y donde están tomando medidas extraordinarias las distintas administraciones es en la desinfección del transporte público en Madrid, pero no solo. Víctor Olazábal. Así es, en Madrid se va a proceder a la desinfección diaria de los vehículos, tanto en metro como la MT, autobuses, Renfe Cercanías, metro ligeros y tranvías. La limpieza se va a centrar sobre todo en barras de sujeción, asientos, reposabrazos, las cabinas de conducción, y van a durar estas medidas, van a tener una vigencia de 15 días. Y también en Euskadi, la Mesa del Transporte ha decidido utilizar productos de limpieza con mayor grado de desinfección, más agresivos en el metro de Bilbao, pero también en el transporte ferroviario vasco. Gracias, Víctor. A la espera de la inminente comparecencia del presidente del Gobierno en la sala de prensa de la Moncloa, les contamos que el Senado se ha sumado esta tarde al Congreso y también cancela su actividad, por lo menos durante esta semana. Así que el Parlamento queda bloqueado por el coronavirus. El argumento es la cuarentena voluntaria en la que se han puesto los parlamentarios de Vox después de que Ortega Smith haya dado positivo, aunque hay voces que no ven nada claro esto de que el Poder Legislativo cierre por precaución. Carolina Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. El Pleno se aplaza no porque haya una emergencia sanitaria en el Congreso, sino por la ausencia de los 52 diputados de Vox que restaría legitimidad a las decisiones, según la presidenta Meritxell Batet. Por prudencia y por recomendaciones sanitarias han considerado no asistir, y esto reduce la legitimidad democrática de las decisiones y de las votaciones que podríamos tomar esta semana. La única actividad que se mantiene es la comparecencia del ministro Illa en la Comisión de Sanidad del jueves por la mañana. El PP ha apoyado la decisión, aunque a regañadientes, porque quería que mañana se celebrara un pleno en el que solo se hablara de coronavirus. Desde luego se opone a que el Parlamento se cierre sin edie. Cayetana Álvarez de Toledo. El Congreso no se cierra. La democracia, por decirlo de otra manera, no se pone nunca en cuarentena. El PP pide al gobierno que explique por qué se ha cambiado tan radicalmente de criterio y se ha pasado en 24 horas de hacer llamamientos a manifestarse el 8 de marzo a prohibir los eventos multitudinarios. Y es de Aurora Boreal el comunicado que ha difundido hoy Vox para anunciar el positivo por coronavirus de Ortega Smith. Piden perdón por haber celebrado su congreso este fin de semana con 9.000 personas en la Plaza de Toros de Vistalegre. Acercamos a las 8:30 y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Palacio de la Moncloa. Comparecer o venir a esta comparecencia de prensa. Como todos ustedes saben, acabo de participar en una reunión extraordinaria del Consejo Europeo que se ha celebrado por videoconferencia. Hemos abordado la crisis del coronavirus COVID-19 y puedo adelantarles que en los próximos días la Comisión Europea y también el Eurogrupo anunciarán distintos paquetes de medidas económicas y financieras conjuntas. Pero sobre Europa, si les parece, les hablaré más adelante. Como saben, nos encontramos ante una emergencia sanitaria global que afecta ya a más de 101 países y que requiere, por tanto, de una respuesta coordinada y multilateral. Esta emergencia tiene una dimensión sanitaria, como es obvio, es a la que estamos prestando la principal atención, el cuidado y la protección de las vidas de nuestros compatriotas y, en particular, de las personas mayores. Pero también tiene una dimensión económica que se ha tratado hoy en el Consejo Europeo Extraordinario por las consecuencias que la crisis sanitaria está teniendo en la producción, en la distribución, en el transporte y también en las finanzas de las mayores economías mundiales. Ante una emergencia global, como he dicho antes, las respuestas eficaces deben ser también globales, internacionales, y es esa respuesta integral, a nivel global, pero también a nivel europeo y nacional, la imprescindible para vencer al virus. Permítame referirme en primer lugar a cómo estamos abordando desde el mes de enero la dimensión sanitaria del problema desde el Gobierno de España. Y comenzaré por explicarles los criterios seguidos en todo momento. El primero, lo ha dicho en multitud de ocasiones el ministro de Sanidad, ha sido confiar la dirección técnica a los expertos. Son los expertos científicos los que nos tienen que marcar el camino. Tanto los expertos de la Organización Mundial de la Salud, con quien tuve la ocasión el director de hablar en los pasados días, como los expertos también europeos y los expertos nacionales y autonómicos en nuestro ámbito propio. Todas las decisiones que se han tomado y que se van a tomar en esta crisis van a obedecer estrictamente a criterios científicos. El segundo pilar ha sido el seguimiento continuo de la situación para adoptar decisiones proporcionales en cada momento. Esto es importante subrayarlo porque los escenarios no son estáticos, los escenarios son dinámicos y, en consecuencia, ha sido precisamente ese seguimiento diario, horario, lo que ha proporcionado el que el Gobierno de España y también el conjunto de administraciones públicas hayamos adoptado medidas de manera ágil y contundente. El tercero es la coordinación máxima. Saben ustedes que en nuestro sistema autonómico tenemos residenciadas en los gobiernos autonómicos las competencias de salud pública. Y, por tanto, esa coordinación es primordial con todas y cada una de las administraciones, en particular con las comunidades autónomas. Y también esa coordinación a nivel europeo con nuestros socios, con el resto de Estados miembros. Finalmente, el cuarto criterio es el de la total transparencia informativa. Así ha regido la comunicación por parte del Gobierno y, en este caso, también por parte del Ministerio de Sanidad. Estamos, en consecuencia, ante una emergencia sanitaria que vamos a superar, que nos va a costar, que vamos a tener semanas difíciles, duras, pero que vamos a superar. Y lo vamos a conseguir antes y con el menor daño posible si cada uno de los integrantes de la sociedad, desde la sociedad civil al conjunto de administraciones, asumimos nuestro papel. Y ese papel es, en primer lugar, que los expertos y los científicos nos asesoran las medidas y nos aconsejan las soluciones. En segundo lugar, los gobiernos y los responsables políticos debemos decidir y ejecutar en total coordinación entre distintas administraciones y en completa sintonía con lo que nos aconsejen los expertos científicos. En tercer lugar, la sociedad civil, a la cual hago un llamamiento, tanto a las empresas como también al conjunto de la ciudadanía, debemos cooperar siguiendo las recomendaciones que emanan de los expertos. En particular, corresponde al conjunto de la ciudadanía la responsabilidad de extremar las medidas de higiene, de seguir al pie de la letra las instrucciones sobre contactos sociales y primar la atención de las personas más vulnerables, que, como saben, son quienes tienen otras dolencias y menores defensas de salud. En coherencia con estas reglas, el Gobierno de España ha radicado la dirección de esta respuesta al coronavirus en el Ministerio de Sanidad. Y en este departamento se han creado distintos mecanismos de dirección y de coordinación que siguen siempre criterios dictados, insisto, porque esto es importante, por los expertos. En primer lugar, una comisión técnica de seguimiento que se reúne en el Ministerio de Sanidad dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Ustedes y el conjunto de la ciudadanía han sido testigo de ello porque hay ruedas de prensa por la mañana y por la tarde dando absoluta transparencia informativa a la evolución de la crisis de salud pública. En segundo lugar, los miércoles se ha venido manteniendo una reunión interministerial para reforzar la coordinación del Ejecutivo, del Gobierno de España, y se han programado de forma regular dos reuniones semanales, y a esto quiero darle especial relevancia porque la tiene, de la Comisión Interministerial del Sistema de Sanidad en nuestro país, para reforzar precisamente la estrecha relación existente entre el Gobierno de España y el conjunto de gobiernos autonómicos. Este es el mecanismo de seguimiento y de toma de decisiones que hemos venido registrando y desarrollando desde el primer minuto de la crisis, allá por el mes de enero. Y a través de este mecanismo se han venido adaptando y adoptando decisiones y recomendaciones que ustedes conocen y que están adaptadas a cada momento y a la gravedad que reviste el problema en cada lugar. Quiero, en consecuencia, enviar por ello un mensaje de confianza a todos los españoles, al conjunto de la ciudadanía, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Pero si quieren, voy a ser aún más claro, con una determinación que es máxima por parte del Gobierno de España. Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis. Permítame también que me refiera ahora a la respuesta de la dimensión económica, que sin duda alguna la tiene, de la emergencia que vivimos. La emergencia económica derivada de la crisis del coronavirus y, en consecuencia, de la respuesta que tenemos que dar el conjunto de instituciones y del sector privado. Sobre Europa y su respuesta a la que antes me referí al principio de mi intervención, indicarles que el Gobierno de España ha defendido una actuación coordinada, tanto sanitaria como también económica, y que he solicitado a las instituciones europeas que proporcionen mecanismos para dotar de suficiente liquidez a las pequeñas y medianas empresas que puedan sufrir como consecuencia del lado económico negativo de esta crisis de salud pública derivada del coronavirus. Es decir, hemos defendido ante el Gobierno de Europa, ante las instituciones europeas, que se proporcionen mecanismos para dotar de suficiente liquidez a las pequeñas y medianas empresas de nuestro continente y también de nuestro país en consecuencia. Asimismo, esperamos que para los países de la Unión Europea se puedan flexibilizar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en tanto en cuanto vamos a necesitar, lógicamente, restaurar las cadenas de suministro que puedan haberse visto afectadas, tomar medidas vinculadas con la política fiscal, sobre todo para reforzar ahora mismo la primera línea en esta lucha, en este combate, que es el sistema de salud pública. Se han puesto sobre la mesa otras ideas, hoy en el Consejo Extraordinario, de fondos europeos para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas afectados, por ejemplo, a los que han perdido sus empleos, que la Comisión nos ha prometido estudiará durante los próximos días. Y por nuestra parte, por parte del Gobierno de España, estamos trabajando desde hace ya semanas en la elaboración de un plan económico de choque contra los efectos de esta emergencia. He sabido y esto hay que cogerlo también con extremada cautela, porque evidentemente los datos económicos cambian diariamente como consecuencia de la evolución de la crisis de salud pública, he sabido que distintos organismos internacionales, como por ejemplo la OCDE, con quien he tenido la ocasión de poder reunirme hoy con el secretario general, el máximo representante y responsable de la OCDE, han realizado estimaciones cuantitativas del impacto económico de esta emergencia en cada zona geográfica. Todas las previsiones indican que será seria esa consecuencia, ese impacto, y en consecuencia que también será transitoria. Será contundente, será seria, pero también será transitoria. Como he dicho antes, resulta complejo hacer todavía una cuantificación económica mucho más precisa del impacto económico que tiene esta crisis, porque no tenemos una certeza y es cuál va a ser la duración de esta crisis. Sí sabemos que hay sectores que acusan ya sus efectos, como ciertos sectores de servicios y otros que pueden verse afectados en breve por la ruptura de la cadena de suministros, si es que esta finalmente se produjera. En cualquier caso, el jueves está prevista una reunión con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos para sumarles al consenso en la respuesta a la emergencia económica, concertando una serie de medidas que eviten daños irreparables sobre las empresas afectadas y también para mitigar, lógicamente, los efectos sobre los trabajadores, las trabajadoras y los pequeños y medianos empresarios. Les anuncio que el plan de choque que está trabajando el Gobierno de España y que vamos, lógicamente, también a consensuar con los agentes sociales, incluirá medidas en cuatro grandes ámbitos que vamos a aprobar a lo largo de esta semana, también en línea, y esto es importante subrayarlo, con lo que se va a aprobar a nivel europeo por parte de la Comisión Europea y del Eurogrupo. Los cuatro ámbitos de actuación de este plan de choque serán, en primer lugar, la acción de dedicar recursos a proteger y a garantizar el bienestar de las familias españolas, en particular de las familias trabajadoras. Vamos a apoyarles en esta situación difícil, compleja, facilitándoles la reducción de las jornadas laborales y mediante ayudas para el cuidado de menores derivados de cierres de centros educativos, como hemos visto en el día de ayer en algunas comunidades autónomas. Por tanto, proteger y garantizar el bienestar de las familias españolas, en particular de las familias trabajadoras damnificadas, lógicamente, por las decisiones que se están tomando del cierre de centros educativos. En segundo lugar, medidas para garantizar el suministro y la producción de medicamentos y el acceso al material sanitario. En tercer lugar, medidas para proteger el empleo en sectores que sufran caídas temporales de demanda. Para ello, vamos a adoptar procedimientos de flexibilidad laboral para que las empresas puedan hacer frente a estas dificultades productivas o sanitarias sin recurrir a despidos mediante reducciones de jornadas o ajustes temporales. Y al mismo tiempo estaremos vigilantes para que nadie pueda hacer un uso inadecuado de este tipo de medidas en detrimento de los derechos laborales. En cuarto lugar, vamos a poner todo nuestro empeño y todos los recursos necesarios para apoyar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas del sector productivo de nuestro país. Pondremos en marcha líneas de crédito para facilitar liquidez a las empresas y adoptaremos medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas mediante aplazamientos y moratorias. No vamos a permitir que tensiones de liquidez temporal se vuelvan problemas de solvencia para nuestras empresas. Por tanto, esto es muy importante, muy importante. Vamos a dar un apoyo decidido en la liquidez al tejido productivo de nuestro país y, en particular, a las pequeñas y medianas empresas. Y, finalmente, vamos a contemplar algunas medidas específicas en el ámbito del turismo y del transporte, que son dos sectores muy relevantes para el empleo de nuestro país, para la generación de riqueza y crecimiento en nuestro país y que están, lógicamente, siendo muy sensibles y vulnerables a la situación actual y que recibirán un apoyo específico. En definitiva, se trata, en general, de medidas y acciones meditadas, adaptadas a las dificultades que están surgiendo o las que podrán llegar a sufrir muchas de estas empresas en diversos ámbitos de la economía. Resulta capital que nuestro tejido económico resista a esta emergencia y que pueda relanzar su actividad en cuanto se supere esta fase más intensa de la crisis sanitaria. Insisto, van a ser medidas contundentes, económicas, van a ser medidas de apoyo firme y determinado a nuestro sector productivo y a los trabajadores y trabajadoras, pero también hay que ser conscientes de que esta es una crisis que esperemos sea temporal y que entre todos los países y también entre todas las administraciones podamos ponerle freno cuanto antes. Y antes de concluir, me gustaría hacer un par de reflexiones sobre lo que supone esta emergencia para nuestro país y sobre cómo debemos, a mi juicio, afrontarla. Miren, para vencer una amenaza sanitaria como el coronavirus se requieren dos condiciones. La primera es un sistema sanitario robusto, eficaz. Y la segunda es una respuesta unida, coordinada por parte de todos, de los expertos, de los responsables políticos, de las administraciones y del conjunto de la ciudadanía. Por fortuna cumplimos la primera de las condiciones. Contamos con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Contamos con 330.000 profesionales médicos y de enfermería que prestan sus servicios en 466 hospitales y 13.000 centros de atención primaria. Son profesionales numerosos. Contamos, y esto me gustaría reivindicarlo, con una ratio de médicos por habitante superior a la media europea. Y sobre todo están muy bien formados, son muy competentes y son muy capaces. Sostienen uno de los sistemas sanitarios más prestigiosos y eficientes del mundo, según todos los indicadores especializados. Son, en consecuencia, lo que he dicho antes, el escudo más seguro que tenemos contra las enfermedades comunes y también en caso de emergencia sanitaria como la que está sufriendo ahora mismo nuestro país. Son un motivo de orgullo como país y también una coraza de seguridad en situaciones como las que estamos atravesando. Yo, como presidente del Gobierno, quiero reconocer su trabajo y solidarizarme con su trabajo en estas semanas de tanta presión como estoy convencido están sufriendo. La segunda condición que les decía antes es dar una respuesta unida, coordinada, entre todos. Estamos ante una crisis sanitaria de grandes dimensiones y no caben soluciones individuales, compartimentadas. La emergencia nos afecta a todos y todos debemos hacerla frente unidos, porque depende de nosotros, depende de la dirección, de los expertos y de la unidad y la cooperación entre administraciones. Ante este problema no hay opiniones, no hay colores. Lo que vale es la ciencia, el saber. Debemos colaborar codo con codo y en este sentido me gustaría reivindicar, por ejemplo, el cómo el Gobierno de España ha coordinado distintas respuestas con gobiernos de distinto signo, tanto en la Comunidad de Madrid como en el País Vasco. Y también los ciudadanos, como he dicho antes, tienen un papel esencial a jugar. Cada persona, cada compatriota puede ayudar mucho a vencer la emergencia del coronavirus, siguiendo a rajatabla las recomendaciones de los expertos y de las autoridades. Cada persona que siga las reglas debe saber que está protegiendo a la vez su salud y la de sus familiares, sus compañeros, sus vecinos, sus conciudadanos. Y antes de concluir, permítame que dedique unas palabras a los más importantes, a las personas afectadas por la enfermedad, para desearles una recuperación completa y rápida. Así como también mostrar las condolencias del Gobierno de España con los familiares de las personas fallecidas a causa del virus. El Gobierno de España está y estará con todas ellas. Comenzaba mi intervención con una referencia a las personas que trabajan en primera línea, y lo hacía con orgullo. Y quisiera terminar dirigiéndome a toda la ciudadanía española para asegurarles que el Gobierno de España, las comunidades autónomas y el conjunto de las administraciones públicas están cumpliendo puntualmente con su tarea, tomando medidas que generen certidumbre social y económica y una capacidad de reacción adecuada a la envergadura del desafío que tenemos por delante. Todos somos conscientes de que esta crisis, además de una cuestión de salud pública y también de incertidumbre e inestabilidad económica, está suponiendo una perturbación en los hábitos más comunes de nuestra sociedad. Pero de todo ello vamos a salir unidos y reforzados. A mí no me cabe duda. La sala de espera de un hospital no entiende de formas de pensar, ni de colores, ni de ideología, ni de género. El virus afecta a las personas sin preguntar dónde nacen, dónde viven y qué piensan. Este problema nos afecta a todos como país y como país, en unidad y en plena coordinación y cooperación, le estamos haciendo frente. Porque estos días, el ejemplo de coordinación de los poderes públicos de cualquier color ideológico, la lección de esfuerzo y de profesionalidad de los trabajadores sanitarios, de los servidores públicos en general, y el comportamiento intachable del conjunto de la ciudadanía española, reunida en torno al interés común, al interés general, demuestran una vez más que España, nuestro país, es un país capaz de afrontar los desafíos más difíciles con unidad y con garantías de éxito. Y ahora, lógicamente, quedo a disposición... 18 minutos de intervención del presidente del Gobierno, que dice que hará todo lo que sea necesario para combatir una crisis que va a tener impacto económico serio, contundente, pero transitorio. Empiezan a preguntar los periodistas en la Moncloa. Buenas noches, presidente. Primero quería preguntarle una cuestión que se supone que se tenía que debatir esta tarde, como es la suspensión o no de las fallas en Valencia. Quería preguntarle si se ha tomado una decisión al respecto o si finalmente se va a dejar para más adelante. También quería preguntarle por una si hay autocrítica por parte del Gobierno, porque se ha criticado que pudo haber actuado tarde y que incluso erró al haber permitido la manifestación del 8 de marzo en Madrid, y de hecho algunos partidos así se lo han reprochado. Yo quería preguntarle si considera que el Gobierno, por tanto, pudo actuar tarde y hizo mal en permitir esta manifestación. Y relacionado con esto, si cree que en una situación tan polarizada como la actual, esta cuestión del coronavirus se puede convertir en una guerra política entre distintas administraciones de distinto color político que dificulte también la lucha contra el virus. Gracias. Juanma Romero, del Confidencial, pregunta al presidente. Bueno, muchas gracias, Juanma. En relación con las fallas, lo he dicho antes en mi intervención, estamos en contacto constante con los distintos gobiernos autonómicos, el ministro de Sanidad, con los consejeros de Sanidad de cada una de las comunidades autónomas, y la decisión que se tome, como hicimos, por ejemplo, el pasado lunes con la Comunidad de Madrid y con el País Vasco para cerrar los centros educativos y tomar otra serie de medidas, la haremos de manera consensuada. Con lo cual, estamos en coordinación y en comunicación con el Gobierno de la Generalitat de la Comunidad de Valencia, y en función de cuál sea el parecer no solamente de las instancias políticas, sino también, y esto me parece muy importante porque lo hemos venido subrayando desde hace ya unos cuantos meses, el criterio de la comunidad científica y de los expertos, tanto de la comunidad afectada como también del Ministerio de Sanidad, serán los que guíen la decisión que vayamos a tomar definitivamente al respecto de esta cuestión. En relación con el 8 de marzo y, en fin, un poco el planteamiento que has hecho de si el Gobierno llega antes o después, yo creo que, como he explicado en mi intervención, hay que distinguir dos dimensiones de la emergencia, ¿no? La primera es una dimensión sanitaria, que es la que más nos ocupa, la que más nos preocupa, en la que estamos volcando diariamente todos los esfuerzos y toda nuestra energía y nuestras capacidades políticas. Pero también hay una dimensión económica. Y sobre la respuesta sanitaria, me gustaría hacer un repaso exhaustivo, porque es importante que la opinión pública sepa de primera mano qué es lo que está haciendo el Gobierno desde el primer momento, desde el primerísimo momento, yo diría. Fíjese, el 24 de enero, antes de que se declarara el primer caso de infección en España, ya se celebró la ponencia de alertas y planes de protección y respuesta en la que participaron los responsables del Ministerio de Sanidad y técnicos de todas las comunidades autónomas para revisar el protocolo de actuación por parte del Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, el 24 de enero. El 28 de enero, los ministros de Sanidad y de Ciencia conocieron de primera mano los laboratorios del Centro Nacional de Microbiología de Salud del Instituto de Salud Carlos III, donde se realiza el trabajo de análisis del coronavirus, para que nos entienda la ciudadanía. El Ministerio de Sanidad se reunió con las sociedades científicas, a las cuales estamos agradeciendo durante todas estas semanas todo su trabajo, toda su aportación y todo su estudio para combatir este virus, y con los profesionales de la sanidad exterior, porque hay que recordar que entonces, el 28 de enero, había en vuelo españoles repatriados de la provincia de Wuhan, en China. Y de forma inmediata se creó el Comité de Coordinación Interministerial para hacer frente y para hacer seguimiento a la crisis. El seguimiento de la crisis, como ha dicho el Ministerio de Sanidad en reiteradas ocasiones, porque ha comparecido en multitud de ocasiones, ha sido diario. Hemos celebrado 37 reuniones del Comité Ministerial de Evaluación desde el pasado 2 de febrero, 37 reuniones. Hemos reunido al Consejo Interterritorial 7 veces, y esto es muy importante porque aquí estamos hablando de la cooperación con quienes tienen las competencias de salud pública, de sanidad, como son las comunidades autónomas. Hemos tenido además 3 reuniones bilaterales con los gobiernos autonómicos de los principales focos en los que está ahora mismo radicada la extensión del virus, la Comunidad de Madrid, el País Vasco. También lo hemos tenido con Cataluña. Y esa coordinación se ha dado asimismo también a nivel internacional. Hemos celebrado 5 reuniones con organismos internacionales y hemos estado en contacto permanente con todos nuestros socios europeos y con la Organización Mundial de la Salud. Y en este tiempo, siguiendo un poco la línea que antes os comentaba de transparencia informativa, porque me parece muy importante que los medios de comunicación, que estáis haciendo un trabajo extraordinario, trasladéis fehacientemente la información a la opinión pública, se han hecho un total de 34 ruedas de prensa. 34 ruedas de prensa. El ministro de Sanidad ha dado 14 ruedas de prensa, ha comparecido en comisión en el Congreso de los Diputados y lo va a volver a hacer esta semana. Y el director del Centro de Coordinación... Venía preparado el presidente del Gobierno para esta pregunta, Aymar, con el recuento pormenorizado de las ruedas de prensa, las comparecencias y las reuniones que se han producido a lo largo de la crisis. Y la política de comunicación fundamental, ese dato, 14 ruedas de prensa, insiste el presidente del Gobierno. Por tanto, transparencia informativa ha sido, yo creo que la más extensa que se haya hecho nunca ante una situación similar en nuestro país. Luego está efectivamente la respuesta económica. Y la respuesta económica, pues como he dicho antes, las previsiones que y los datos que podemos tener de hace 2 días, pues a lo mejor ya no valen. Porque estamos hablando de una crisis que evoluciona, que tiene una dimensión distinta, no solamente en España, sino en el conjunto de las economías globales. Pero todavía no ha respondido a la pregunta concreta, ¿no? Que cambió del domingo al lunes para autorizar las manifestaciones y las medidas drásticas del día siguiente. No solamente el coronavirus, sino también las respuestas que tenemos que dar desde el punto de vista de la salud pública, porque ante todo lo más importante es garantizar y proteger la salud de los ciudadanos en Europa y sin duda alguna en España. Pero la respuesta económica, he de decirles que uno, desde el Gobierno de España hemos estado en contacto permanente con Bruselas, con la Comisión Europea, con el Eurogrupo y también con el Consejo Europeo para que podamos activar cuanto antes y de manera decidida ese paquete de medidas económicas que se van a poner en marcha en los próximos días, tanto a nivel de política monetaria como a nivel de política fiscal por parte de la Comisión Europea. Y en línea con esas medidas, pues lógicamente el Gobierno de España presentará en los próximos días un plan económico de choque a los cuales antes he hecho referencia en las medidas. Por tanto, creo honestamente que el Gobierno de España, ante una crisis difícil, compleja, está demostrando capacidad de adaptación y de actuación ante, insisto, una crisis que lógicamente va variando conforme pasan las horas, ya no voy a decir los días. Y en relación con la última de las cuestiones, en relación con la manifestación del 8 de marzo, lo he dicho al principio de mi intervención, incluso también cuando usted me ha preguntado por la decisión que se vaya a tomar con las fallas de Valencia, si se van a celebrar o no se van a celebrar, es muy importante seguir las recomendaciones de la comunidad científica, de las comunidades autónomas afectadas y también del Gobierno de España, en este caso del Ministerio de Sanidad. Nosotros es lo que hemos hecho. Es más, la instrucción que yo he dado personalmente a los representantes y a los responsables de la salud pública en el ámbito del Ministerio es que nosotros nos tenemos que ceñir a todas las recomendaciones que hagan los expertos científicos. Lógicamente, la asunción de las responsabilidades políticas las tomamos nosotros, porque para eso somos responsables políticos. Pero evidentemente tienen una carga y un fundamento científico de los expertos. A partir de ahí, lo he dicho antes, la crisis no es estática, es dinámica. Y evidentemente los datos que nos suministran las distintas comunidades autónomas, con las que compartimos precisamente esa información y también las decisiones, pues nos han hecho entender que las decisiones se tenían que tomar el lunes pasado, que es lo que hicimos en coordinación con la Comunidad de Madrid, con el País Vasco, en relación con el cierre de centros educativos y otras cuestiones que ustedes ya conocen. Y finalmente, en relación con la lucha política, bueno, yo creo que los españoles lo que quieren es ver a todos los responsables políticos unidos. Lo he dicho antes, este virus no discrimina en cuanto a género, opinión política, filiación, gobierno central, gobiernos autonómicos, y creo que además la opinión pública lo que quiere, los ciudadanos lo que quieren es ver trabajar codo con codo al conjunto de los responsables políticos ante un desafío que, insisto, es grave, que vamos a tener por delante pues semanas difíciles, pero que el Gobierno de España, y esto es lo que me gustaría trasladar al conjunto de la ciudadanía, va a hacer todo lo que esté en nuestra mano, donde sea y cuando sea, para superar cuanto antes esta crisis de salud pública, que lógicamente tiene una incidencia económica y también en el día a día y en los hábitos del conjunto de la ciudadanía. y siento mucho haber sido muy extenso en la respuesta, pero creo que era importante también. Ha tardado en hablar de la crisis, de esta crisis, el presidente del gobierno, pero se le ve con ganas hoy. Primera pregunta en la rueda de prensa posterior a su intervención, y ahora llega la segunda. Sí, presidente, nos ha detallado ligeramente un poco las medidas económicas que piensan aprobar. No sé si nos puede concretar algo más de los aplazamientos en pago de los impuestos, un poco porque la ciudadanía está preocupada porque no sabe al final lo que le afecta a sus empresas y demás. Y si también si eso nos puede afectar un poco a los presupuestos generales del Estado, si se puede pedir un poco esa colaboración a las resto de partidos para que se pongan, para que se aprueben los presupuestos generales que están todavía pendientes. Y luego quería preguntarle si tiene algún tipo de mensaje que lanzará a la ciudadanía que sea lanzado, aunque, perdón por repetir el verbo, a los supermercados ante una posibilidad de desabastecimiento y que al final pues ha extendido una alarma que desde el gobierno no ha sido todavía muy respondida, que digamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, May, por tus preguntas. Vamos a ver, que va a tener un impacto económico todas las medidas de salud pública que se están poniendo encima de la mesa por parte de las distintas administraciones. E insisto, siempre bajo la recomendación de las autoridades científicas, sin duda alguna. Ya lo está teniendo. ¿Cuál es la envergadura de ese impacto? Honestamente, ahora mismo no hay ningún organismo internacional y nacional que pueda aventurar cuál es ese impacto. Por tanto, creo que tenemos que ser precavidos y lo que sí que tenemos que trasladar es el máximo compromiso del Gobierno de España, y quiero también trasladarlo del conjunto de las autoridades comunitarias, para responder de manera urgente, rápida, contundente, para que, desde el punto de vista de la política monetaria y de la política fiscal, la actividad económica se resienta lo menos posible. Lo importante es primero la salud de los ciudadanos, y por eso estamos anteponiendo todas las medidas para frenar la extensión del coronavirus. Ese es nuestro principal objetivo. Ese es el principal objetivo, frenar la extensión del coronavirus, y a partir de ahí, evidentemente, también trasladar medidas de apoyo a los trabajadores y trabajadoras afectados precisamente por esas medidas drásticas que estamos tomando, por ejemplo, el cierre de colegios y de centros educativos en algunas comunidades autónomas. Los trabajadores, los padres y madres se van a ver afectados, lógicamente, con un problema de conciliación que vamos a dar respuesta. También medidas de liquidez.